dejo una nota en mi tarjeta, cariño, a ti solo. Dejo una nota en mi tarjeta, cariño, a ti solo. Porque mañana me ausento a tierras muy lejanas. Porque mañana me ausento a tierras muy extrañas. El tiempo se encargará pronto de unirnos. Noche de luna será cuando retorne a tus brazos. Noche de luna será cuando retorne a tus brazos. Será una prueba sincera del amor que juramos. Será una prueba sincera del amor que juramos. ¡Ay, ya! Nuestros corazones, ¿qué tal es palomita? ¿Cuál dos palomitas?